Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y es para mí todo un placer volver a poneros la sintonía de los sonidos de una tierra lejana, del señor Mike Oldfield, la sintonía de este, vuestro programa La Luna y Compañía, después de unas semanitas en las que uno ha estado un poco más ocioso, se ha cogido unas mini vacaciones, un poco para desconectar, para vivir otras experiencias, para alejarse de los micrófonos durante un par de semanas y regresar con más ganas, con más ímpetu, con más proyectos, con más ilusiones. Y así es como llego hoy. ¿Quién nos habla? José Antonio Laboreo, a partir de ahora, como siempre, durante las dos próximas horas, vuestro amigo. Amigo Luna, bienvenidos a este espacio veterano de la radio, un programa que comenzó allá por los años 90 y que se ha ido transformando, al igual que todos hemos hecho, ¿verdad?, a lo largo de este tiempo. Comenzaba yo teniendo 20 años haciendo este programa y ahora ya paso de los 50, así que todo cambia, todo evoluciona. Como habéis podido comprobar también, los seguidores sois fieles, los que lleváis mucho tiempo cerca de mí. Este programa también tuvo una época mucho tiempo con una hora y las últimas temporadas ya sabéis que lo hemos alargado. Hemos ido cambiando ciertamente la estructura. Estas dos horas están divididas, salvo algún programa especial que hemos podido realizar. Pues la primera con más contenido, más texto, relatos, poemas, cartas. Y la segunda más musical, más relajante. Esa música que en la primera hora solía estar ahí oculta de fondo, cobra su protagonismo y podéis gozar y disfrutar con los elementos musicales que realizamos, que proyectamos, que pensamos para todos vosotros. Y además estas últimas temporadas también creando o haciendo por lo menos patria, apoyando todo lo que es la música New Age nacional. Y de hecho, ya os lo puedo adelantar, la segunda hora del programa de hoy, este primer programa del 2023, va a comenzar con un estreno. Vamos a poder disfrutar del segundo álbum, un álbum titulado Your Inner Self. Perdonad por mi inglés, que no tengo ni pajolera idea. Me defiendo un poco en francés, pero de inglés no tengo ni idea. Nunca en mi vida he dado una clase, así que lo leo un poco como lo hacía nuestra querida amiga Carmen cuando el cuponcito. José Luis Salas es el protagonista de la segunda hora. Un álbum, he tenido la oportunidad de escucharlo, una auténtica delicatessen. Va a ser una delicia, os va a encantar, estoy seguro de ello. Y bueno, ya que adelanto la segunda hora, también os puedo comentar que esta primera hora, como siempre, los versos y los relatos van a tener su protagonismo. Y además no voy a estar solo, porque me van a acompañar dos nuevos alumnos del taller de radio que van a hacer sus pinitos en este programa, recitando unos poemas que ellos mismos han seleccionado. Así que en un ratito vais a poder conocer, escuchar y disfrutar con los poemas elegidos por Emiliano y por Erika. Y podría contaros muchas cosas más, pero me voy a centrar en un breve relato. Un relato titulado Pensando en ti, en el que también han colaborado varios componentes del taller de radio que yo dirijo y que recomiendo encarecidamente porque es completamente distinto la sensación, los sentimientos que pueden llegar a producir si se escucha sin auriculares o si se hace con ellos. Mi recomendación encarecida es que si tenéis la oportunidad de poneros vuestros auriculares para disfrutar del estéreo, es lo ideal porque no tiene nada que ver, insisto, escucharlo por unos altavoces normales o escucharlo a través de los auriculares. Pensando en ti es un relato que además presentaba. Bueno, luego os doy detalles, luego os cuento detalles porque si no vamos a hacer muy extensa, muy larga esta presentación y yo quiero ya empezar el programa. Y además yo hablaba, en esta presentación yo os comentaba de que La Luna y Compañía antes se llamó En el Claro de la Luna, en homenaje a esa maravillosa canción de nuestro cantautor cubano favorito. Tiene mucho tiempo. Pues en aquella primera época, en aquellos primeros años, teníamos unos oyentes que nos solicitaban a veces los temas musicales que querían escuchar. Y había una pamplonica, a la cual, bueno, tengo mucho cariño, porque era muy activa, mandaba cartas, sugerencias, se atrevía a escribir poemas cuando no sabía escribir, pero bueno, era súper alegre, partícipe, positiva, y me pedía mucho a este cantante que yo lo descubrí gracias a ella. Bueno, es un cantante, es el solista en compañía de un grupo. El grupo es Los Bukis, el cantante Marco Antonio Solís, del cual luego he podido disfrutar muchísimas canciones gracias a que me lo di a conocer. Y con ellos, precisamente, evocándose ese pasado del programa, con el tema Presiento que voy a llorar, espero que sea de alegría, os quiero dar la bienvenida a esta temporada, a este segundo ciclo después de esa, como os decía, pequeño paréntesis, pequeñas vacaciones. Ya entramos en lo que sería el 2023, que esperemos, yo deseo de corazón, que sea un año maravilloso para todos, que sea un año ya diferente, en el que por fin podamos sonreír, podamos ver la vida en positivo. Alejemos, dejemos atrás tristezas, penas, desgracias, y que este 2023, como dicen, más allá del charco, nos traiga muchas bendiciones. Queridos amigos, queridos oyentes, un placer daros la bienvenida. Quedaos, por favor, poneos cómodos. Insisto, a partir de ahora, si es posible, colocaros los auriculares, cerrar los ojos y dejaros llevar, porque da comienzo ya La Luna y Compañía. Bienvenidos. No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo. Ni cuántas lágrimas voy a llorar hoy al separarnos. Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí. Abrázame más fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré. Estés triste, mi amor. Recuerda que cada sacrificio en la vida tiene su recompensa. Y tal vez la nuestra al regresar sea para ya no separarnos más. Por ahora, solo grábate en tu mente que te llevo en lo más profundo de mi corazón. Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti. Quisiera detener pero ya no estés triste. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. De vez en cuando, ya lo sabéis los que me seguís durante estas últimas temporadas, suelo solicitar la colaboración de mis alumnos, el grupo o los grupos de adultos. Este año tengo dos, por cierto, y en este caso van a ser los nuevos alumnos. Son personas que este curso, este taller, se han apuntado por primera vez a la escuela de radio, están conociendo y descubriendo cómo es la radio por dentro. A más de uno le está sorprendiendo, porque claro, una cosa es ser oyentes de radio y disfrutarla y escucharla simplemente desde el punto de vista, ¿no?, del oyente desde fuera, y otra cosa es ya conocer cómo se hace la radio por dentro, ¿no? La radio solo se escucha. Si se viera, perdería su encanto, estoy seguro de ello. Pero hay muchos trucos, muchas cosas que pueden llegar a sorprender, porque a veces es muy original la forma de hacer un programa por las circunstancias que sea. Bueno, el caso, como os decía al principio, es que hoy de los alumnos que llevan tres meses aprendiendo radio, tres meses enfrentándose a un micrófono, se van a atrever a recitar un poema. Sí, sí. Os voy a dejar en un ratito con Emiliano y con Erika, dos de estos alumnos que, como os decía, por primera vez se atreven con algo que aparentemente resulta o les ha resultado complicado, ¿no? El hecho de recitar, el mostrar los sentimientos a través de las palabras, pero que lo han hecho muy, muy bien. Hombre, trabajamos muy, muy bien en clase y eso lo vais a poder comprobar porque lo han hecho estupendamente bien y vais a tener oportunidad de oír los poemas que ellos mismos han seleccionado, los que les apetecía recitar a todos vosotros. Así que os voy a dejar con ellos y luego, dentro de un ratito, regreso porque quiero hablaros de un relato que para mí es algo más que un relato. Os voy a contar cómo surge, de qué manera sí se hizo y cuál fue el resultado final. Así que os dejo ahora con el grupo de padres y después de unos instantes, mejor dicho, de unos minutos, vuelvo con vosotros. Buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Erika y me gustaría compartir hoy con todos vosotros mi poema preferido del libro de antología poética de Juan Ramón Jiménez. Espera, luz, espera, y corro ansioso, loco. Espera, luz, espera, espera, y cuando voy a llegar a su lado, se oscurece. Fría. Espera, luz, espera, y me echo al suelo como un niño llorando para mí y sin verla ya. Espera, luz, espera. Thank you. Buenas noches, amigos. Soy Emiliano y vamos a recitar dos poesías de Ramón Irigoyen, viejo amigo, profesor de la Universidad de La Rioja. El primer poema se llama Arte Poética. Un poema, si no es una pedrada y en la sien, es un fiambre de palabras muertas. Si no es una pedrada que partiendo de una onda certera se incrusta en una sien y ya hay un muerto. El segundo poema se llama Diógenes en el poblado de Santa Lucía. Yo solo aspiro a masticar la vida, como un chicle de rosas desfloradas. Solo busco las sombras de tus ingles, y es mi único deseo hollar la hierba con placer de kinky, como quien besa pechos de gitana. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Buenas noches, queridos oyentes. Como sabéis, soy Erika. Para esta ocasión he escogido un poema de Constantino Cavafis que me trae recuerdos de mi amiga Inés. Nada me retuvo. Me liberé y fui hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada. Y bebí un vino fuerte, como solo los audaces beben el placer. Memoria. se posa en recuerdo de tierras que llevan tu nombre, mujer, y tomarás de mi sueño el silencio, y en silencio sabré de tu piel, y llevarás en tu pecho desnudo otro nombre, no el que en ti quisieron ver. Ven conmigo a quemar tu historia, los papeles que hablan de lo que pudo ser y no fue. Cierra los ojos, mañana si despiertas me lo harás saber. Cuando llegue ese día de gloria, que tu sueño sea el mismo en que yo te soñé, me dirás con un abrazo que ya no hay miedo de lo que pueda ser. La Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Por la cabecera que habéis escuchado, llegó el momento de escuchar el relato de la semana. Te he comentado que es un relato breve, dura menos de 5 minutos, 4:57 para ser exacto, y se titula Pensando en ti. La duración tiene un motivo, y es que está preparado, está dirigido, está orientado, grabado y proyectado para un concurso. Hace muchos años... Hoy me toca recordar, comencé en el mundo de la radio, como os decía, en 1990, en un taller de radio en Rentería, en Guipúzcoa, y al cabo de varios años, bueno, me convertí en profesor de radio. Trabajaba con 9 o 10 centros escolares, también daba cursos de iniciación a alumnos adultos. Y una vez una casa de cultura en San Sebastián, en Alza concretamente, contactó con nosotros para que les diéramos un taller de iniciación al mundo de la radio. Mi compañera Larraitz Garmendia y un servidor pues fuimos allí y estuvimos trabajando precisamente con un grupo entre 10 y 12 alumnos y estuvimos formando durante unos meses en el maravilloso mundo de la radio. Por aquel entonces, este centro no tenía ni radio ni nada, pero a partir de ese trabajo, de ese taller, vieron que la gente estaba entusiasmada, vieron posibilidades y al final acabó haciéndose realidad al poco tiempo Radio Alza, o Casares Irratia Radio Casares. Casares era el nombre de esta casa de cultura, Casares Irratia. Y bueno, mi compañera Larraitz y otro compañero se hicieron cargo de esa emisora durante muchísimo tiempo. Así que es una emisora que la tengo mucho cariño. Desgraciadamente hace unos cuantos años, pues bueno, al final ya sabéis estas cosas que suelen ocurrir, lo digo por experiencia propia, y al final pues otras personas se hicieron cargo de la emisora. Pero recientemente publicado en el blog de Gorka Zumeta encontré que habían, digamos, recuperado un concurso radiofónico que hace años habían fomentado cuando lo llevaban mi compañera Larraitz y que yo participé y un año conseguí uno de los premios. Pues bueno, este año, como os digo, habían retomado, ¿no?, ese concurso. Se podían presentar audios de cualquier tipo. El único límite era que tenía que ser menos de 5 minutos. Y yo presenté este relato que ahora vais a escuchar. Un relato ambientado en San Sebastián, con experiencias personales, con evocaciones de mi infancia y de mi juventud. Un relato muy personal en el que pedí ayuda precisamente a varios compañeros del taller de radio. Así que aparecen diferentes voces. Es un trabajo, además, insisto, lo decía al principio, lo vuelvo a decir, que hay que escucharlo con auriculares, porque hay muchos detalles, muchos momentos y efectos que no tienen nada que ver escucharlo a través de unos altavoces en alto que escucharlo a través de unos auriculares. Es completamente diferente la sensación que puede producir. Así que esa es mi recomendación. Pues no tuve la fortuna de ganar ni llegar a la final. La pieza ganadora llevaba por título El cuaderno de campo. Estaba dirigida y realizada por José Luis Gallego. Y según el jurado, es una excelente pieza divulgativa, muy clara y bien hecha, con una edición de locución, música y unos efectos de sonido magnífica, que consigue llegar a visualizar una historia que se cuenta a través del oído. Los autores, como os he dicho, son el periodista medioambiental José Luis Gallego y el realizador de radio Joan Quintanilla de Barcelona. Hablan sobre la berrea, las berreas, y no puedo, porque tiene todos los derechos esta emisora, no puedo emitirlo, una pena para que lo escucharais, así que os tendréis que contentar con lo que yo presenté. Si sois de San Sebastián vais a reconocer muchos guiños, y si no, os creo que os van a entrar muchas ganas de conocer la ciudad. Así que espero de corazón que os guste, está hecho con muchísimo cariño, no os va a aburrir porque son 5 minutos, así que os dejo ya con Pensando en ti. Tienes historia y guardas historias no desveladas. Noches de fuegos frente a Santa Clara. Baños en una arena blanca por la nieve. Alta sociedad y gente llana jugando en tu playa. El gabarrón para los atrevidos o acompañados de tu padre que te animaba a seguir sin tragar agua. Mar. Que te siento dentro. Al pasearte, al pisarte, al soñarte cuando no te veo. Tus playas, tu mar, tus montes, no se escapan de mi cuadro. Que te siento dentro, muy dentro de mí. Se alza en el extremo de la bahía, marcando el límite entre el mar y la ciudad. Un lugar que aúna pasado y presente, donde recordarás tu infancia gracias a un parque de atracciones como los que ya no quedan. Donde viajarás al pasado en un funicular de 1912 y desde donde podrás disfrutar de las vistas más emblemáticas de la ciudad. Me llaman tus olas, me hierven tus rocas, me sangra tu arena. En mi corazón guardo la sal que de tu boca brota, el rumor de tu amor y el murmullo de tus olas. Rompes conmigo, no hacia mí, rompes la fe de tu esencia, bramando así mi presencia cuando esta se hace ausencia. Yo te quiero, tú a mí. Pierdo mis ojos con el final incierto de un piélago de mar azul, sentado en mi roca, esperando una sonrisa eterna. Desde la cima podrás divisar toda la ciudad, pero también parte de la costa guipuzcoana y el inmenso mar Cantábrico. Podrás disfrutar de la tranquilidad de la bahía y de la agresividad de las olas chocando contra los acantilados. Un conjunto de tres esculturas de acero de más de 9 toneladas cada una que se sitúa allí donde acaba la ciudad y comienza el mar, donde las olas abrazan los abruptos acantilados del Monte Hidalgo. Eduardo Chillida ancló en sus rocas las tres esculturas para que el viento entrase siempre peinado en la bahía de la Concha. Un lugar donde el mar y el viento se baten en desenfreno azotando las rocas, donde la naturaleza y el arte se funden pareciendo uno solo. Y es que la colocación de las esculturas hace que parezca que emergen de la propia roca, como si fuesen parte de ella. El peine de los vientos. Miles de personas siguen asomándose a la famosa barandilla de su paseo marítimo y bajan para pasear por la playa o darse un baño en sus aguas. Allí quedabas, enfrente de los relojes, mientras la arena quemaba tus pies. Barrio antiguo, barrio viejo. En uno nací y en el otro cogí mis primeras borracheras. Disfruté de las mejores bravas y de unos bocadillos de tortilla que se escurrían a medio hacer. Miedo, una semana al año. Diversión, 365 días. Una plaza en la que emocionarse un 20 de enero, aunque sea por la tele, aunque te encuentres lejos. Hay un Sebastián en el cielo, un único San Sebastián en el mundo. Ese es el santo y este es el pueblo. He ahí lo que es nuestro San Sebastián. Nosotros siempre contentos. Siempre alegres. Silencio. Silencio. Silencio. En el puerto descansa sobre el agua una hermosa barca blanca. Isilisiliktago, calla barrenean. Isilisiliktago, Isilisiliktago. En el puerto descansa sobre el agua una hermosa barca blanca. Silencio. Silencio. Silencio. Pensando en ti. Paseando junto al mar, despacio, feliz, por respirar, simplemente por vivir, soñando, y la brisa en mi cara, las olas eco, el sol sobre mi espalda, paseando junto a las olas, pensando en ti. Zazpimendeko gauean gaude gure loretan sasi irrintzi oiu eleta ulu marmariota ganrasi aizeen bata brisa galerna gaur ungar bibiar nasi xaketaularen zuri beltzetan arratx gozo egun gazi aitxan sorik ez bagen euka zer izone garren zasi. Gure zonu baitza landatu dugu amildegi muturrean adarrak daude ertzetik arruz sustraiak berriz lurrean. Bihotzesteak ez du eldugaz esku baten aburrean. Bertso berriak jartzera noa bere gindar laburrean. Nola malaluko bat insuritzen den itxasoaren aburrean. Zale, eguzkiaren irteran. Nola kaioak zorabioan itxasen bat abenzperan. Pentsatzen nago gu ere berdin ibiltzen ez ote gran. Susmoa daukat guren patua itxasoa ezote dan. Libretan zabal dugu gaurrean, baina ezin dugu eran. Eldu herrian sustraietatik tira eta goran jaso. Jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik aurizo. Izpilu hortan ikus gaintezen herri zerri auzo zauzo. Zauriak gatzez itxi ditzagun, malkoak ure zera son. Sanotan libre irlatik ibat salbatuko daran kaso. Azken arnaz emaren duke, eguna hiltzen ari da. Azken arnaz emaren duke, bertsoak entzuten dira. Azken arnaz emaren duke, kantari natorre dira. Azken arnasa ematen dugu eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanei duke itxasoari begira. Azken arnasa emanei duke eguna hiltzen ari dan. Azken arnasa eman nahi nuke, bertsoak entzuten dira. Azken arnasa eman nahi nuke, kantarina torrerira. Azken arnasa ematen dugu eguzkitik eguzkiran. azkenar nasa eman hain itxaso bari bendira. Azkenar nasa ematen dugu eguzkitik eguzkira. Azken arnasa eman nahi nuke itxasoari begiran. Azken arnasa eman nahi nuke itxasoari begiran. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Sobre un rayo de luz, por Audrock. Sobre un rayo de luz que envuelve el cielo, extiendo hoy hacia ti todos mis sueños y te beso los labios sin hacerlo. Sobre un rayo de luz yo te acaricio, te desnudo hasta el alma en el abrazo que sin brazos te brindo en el espacio. Y tomando así tus manos, yo te elevo a las cumbres más altas de la nada y en silencio te grito que te amo. Sobre un rayo de luz nos confundimos, mezclándose tu esencia con la mía, y salidos del tiempo nuestras vidas en eternal pasión nos la entregamos. El universo todo nos contiene en movimientos eternos de ternura, y una nube que se transforma en cuna nos mece nuestros sueños y sostiene. Sobre un rayo de luz tiendo mi mano, tiende la tuya, amor, que de seguro habremos de vivir los dos en uno en la eterna aventura de abrazarnos. Solsticio de invierno, por Audrock. Hoy va lanzando mil destellos el sol en su ola real. Hoy va vestida de blanco. El frío va por las calles de sobretodo y bufanda. Los ocres de un árbol tiemblan sus destinos en las ramas. El chal de la abuela encorva sus panales en la espalda. y el viento pasa silbando un cancionero de llamas. Madre que estás en los cielos, cómo te sufre mi alma. En el rumor del invierno hay un fantasma que pasa entre pétalos de rosas candentes sobre una palma, haciendo techo en la ruina de lo que fuera la casa. Madre que estás en la tierra, formando el mundo con nada, vas persiguiendo las hojas y al perseguirlas te encantas. Entre capullos de sombras emergen manos deseadas, desde pupilas que miran una ceguera de plantas. El frío va por las calles de sobre todo y bufanda, chisporrotean luciérnagas desde los leños que danzan. El viento perseverante golpeando las puertas pasa, trae imágenes perdidas que presurosas avanzan. Se agitan los olivares desde los montes sin tiempo, arrebolando las tierras de los adustos pinares, mientras escucho los pasos de vientos y contravientos que enmudecidos de noches recuerdan sueños de azahares. Tu partida, por Audrock. Hoy, que el sol tiene su color perdido, siento a la eternidad que se avizora, igual que un rayo azul que está batido en un reloj de luz sobre una hora. Siento que soy crepúsculo caído, igual que tú, sin porvenir ni aurora, resto de tierra que en su planeta ha sido parte de una explosión devastadora. Tiemblo de horror mirando al infinito, como una estrella sin órbita que implora comprender la razón que no se ha escrito y entender la palabra como un rito para un dios que no sé ni dónde mora, quedándome sin ti, pero sin grito. Se sentó a la orilla del mar, esperando que el fuerte viento amainase

caricia de tus labios.